Oye, Luis Eduardo, quiero oír una canción bien bonita para mi tierra. Darío Palomino y yo, afanador, sobradísimos. Ese pueblo de ayer, pero el bendito tiempo me lo ha cambiado. Hoy cuánto extraño ese pueblo de ayer, pero el bendito tiempo me lo ha cambiado. Cada calle en mi pueblo no se ve, en los días santos un dulce regalado. Los campesinos ya no encuentran qué hacer, porque sus tierras ya se le han acabado. Los campesinos ya no encuentran qué hacer, porque sus tierras ya se le han acabado. Todavía quedan las danzas y las tamboras, son de mi tierra, parte de tradiciones. Todavía quedan las danzas y las tamboras, son de mi tierra, parte de tradiciones. Ya no se ve un conejo en el pozón, ya no regalan la leche en los playones, y ya las playas no las seca el sol. Donde llegaban muchachas por montones, con gran orgullo recuerdo al profesor, que por castigo nos daban cocorrones. ¡Upa! Y así era mi pueblo, lleno de placeres, donde sus mujeres daban sus quereres. La tierra de la ceiba y del higuerón las tengo aquí dentro de mi corazón. Checho Rojas, sobradísimo chimichagüero. Orlando, Hugo y José Luis Pineda, mis primazos. Se han acabado en mi tierra muchas cosas que con nostalgia bastante las anhelo. Se han acabado en mi tierra muchas cosas que con nostalgia bastante las anhelo. Pocos se ven en diciembre vacas locas y los muchachos patean bola de fuego. Marco Rivera su boliche ya no sale y a las cejas no sé qué es en invierno. Marco Rivera su boliche ya no saca y a las cejas no se crece en invierno. Amanecía quien no se daba cuenta, las almohábanas estaban calienticas. Llegaba el día quien no se daba cuenta, las almohábanas estaban calienticas. De dulce y sal eran las de Vicente, como olvidar a un vela de Goyito. Yo recuerdo las carreras de caballo y amanecer con la vieja en los fandangos. Cuánto recuerdo las carreras de caballo y amanecer con la vieja en los fandangos. Y esos carnavales ya no son los mismos. No se ven disfraces, no salen los indios. No se ven cucambas, tampoco los diablos. Como me enguayaba los tiempos pasados. Y esto va para los chilos, reales y limas. Gracias por su fútbol.